cuerpos y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Ya estoy nervioso. Lo único bueno es que ya perdimos la presión del invicto. Eso ya la perdimos. Y eso es bueno. Porque, o sea, fútbol. Estaba presionado, estoy tan creí nervioso. Que era otra cosa. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFPmodelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto no es Plaza Italia. ¿Eso? Bueno, en este momento recibimos instrucciones técnicas de Lobito. ¿Eso? Que no entendemos. No entendemos para nada. Esta vuelta. Casi 9 grados, 8,9 grados, Carleta. Y 27 grados la máxima del día de hoy. Ah, caluroso. ¿Qué les parece? Estuvo bien templado el fin de semana. 30 grados. Sí. ¿Eso? Y dice que para hacia el jueves de nuevamente viene como un golpe de calor. Pero ahora 27, o sea que el se mantiene. El calor. No, pero más por el pegador, 30, 31, por ahí. ¿Y cuándo llueve, Marcelo? No. No llueve más. No hay. No, ni para la fonda llueve eso, ahora. De eso no hay. ¿Cómo están, Carla? Bien, ¿y ustedes? Bien aquí, dándole. ¿Marco? Quiero saber cómo te fue el fin de semana. Bien. ¿No vas a comentar nada más? Nada más. ¿Qué cuenta? Resumen, bien. Bien nomás, ok. Pero supimos que había... Están pensando otra cosa. Supimos que había habido un viento de cola. No. Pero muy caluroso ya. ¿Derrapó el avión? Yo creo que ya no hay vuelta atrás con esto. ¿No hay vuelta atrás con el calor? No hay vuelta atrás. Desde 1975 que no hay vuelta atrás. Escuchaba viniendo para acá la opinión de un experto en madera, en el sentido de cuidar la madera. No de cortarla. Que dice que la temporada que viene es la más riesgosa en la historia de la madera de Chile, de los incendios. Rafael España. De eso estoy hablando. Por incendio. La sequía, por el calor, por la madera. Y porque la gente está enojada en general. Y porque hay mucha gente saliendo a los campos y a los pastos. Y que no sabe cómo funcionan los fósforos. No, dice, no tiene ¿cómo idea. Es esto? ¿Cómo es esto? No sabe. ¡Ay, se prendió todo! Claro. Es bien pailona. Entonces, podría ser una conversación que tengamos en el futuro, digo yo. ¿De madera? Bueno, digo yo, sí. Madera puede ser, pero... Y no hemos dicho, no, pero... ¿No se trata de árboles y bosques? ¿Por qué le dicen madera? Madera cuando ya está porque cortada y era de Corma. Corporación de la Madera. Ay, pero el tipo no sabía de bosque, sabía de madera. No, es yo, que, después de cortado, ¿ah? ¿Eh? Es que él ahí. Viene, él va a la base, al origen de su producto. Perfecto. Oye, hoy día es martes 13. No sé si están al Rafael de España decía toco madera. Toco madera, sí. Martes 13. Calza con martes 13. Exactamente, martes 13. Salvo, pero eres bueno o mala suerte, eso es lo que no sé. Como no te cases ni te embarques. Ah, pero por favor, pero eso es puede... viernes 13. No, viernes 13 pero en eso Estados puede Unidos. Ser una buena advertencia, por Marcelo. Oye, no te cases hoy día. Porque si te es casas suerte, o te embarcas. Te claro, no te embarques hoy día. Todo es buena se suerte que te lo digan. En madera. No, pues es buena suerte que te lo digan, pero mala suerte que lo hagas. Para ti, pero para mucha gente. Es que es muy subjetivo esto. Bueno, por eso están todas las alternativas. A ver. Todas las alternativas. Está asociado a la mala suerte, el martes 13. ¿Harás algo al respecto? Si alguien va a hacer algo, las alternativas son no creo en tonteras. Ahí está. Pone música ad hoc, Mira. Lee. Martes 13. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. B, sí, andaré con cuidado. Yo. Ay, por cierto, ¿eh? Que bruja no hay, pero que lo hay, algo así. ¿Bruja? No. Toco madera. Y 3, pregunten cosas serias. Gente que quiere que hablemos de... Oye, pero hoy juega Chile. Mal día para jugar. Pero que la mala buen suerte... día para jugar. Puede ser para los dos equipos. Ahora entonces, no se casan ni se embarcan, ¿no? Al principio pasó eso cuando habían en la guerra antigua. ¿Estuviste en la guerra? Capellán y militar. Entonces había una batalla y había un sacerdote que decía, va. Entonces decía, pero ¿qué puede hacer si hay un capellán acá? Y otro en el contrario. ¿Quién gana? Como rayos del mago. Pero los dioses, ¿a quién favorecen? ¿Cómo? Sí, que yo creo que la alergia te tiene mal. Sí, Marcelo. Ya están aquí los titulares del día. Nos adelanta, nanito. Perfecto, bueno, como él está bien. Dígame usted, Carlos Martínez Zapablaza. Ministro de Salud Enrique París negó vínculo entre el robo de computadores de la Seremi con su negativa a entregar los correos del exministro Jaime Mañalich solicitados por la Fiscalía. Cámara de Diputados vota la acusación constitucional contra el exministro de Salud Jaime Mañalich. Mañalich. No es Mañalich, es hoy. Este día martes. ¿Y qué es lo que más va a pasar, Carlitos? No, espérense. Chile Vamos. ¿Ya? Prepara la defensa con una minuta que cita a Ricardo Lagos. Mira. El ministro se la jugó. A ver. Gracias. Casos activos a nivel nacional vuelven a superar los 15.000 y el MinSal advierte cifras muy preocupantes en la Araucanía. Johnson & Johnson detuvo ensayos de su vacuna para el COVID-19 por enfermedad inexplicable de uno de los participantes. Ah, los gatos de cerca. Rechazo de todos los sectores políticos generaron las declaraciones del presidente del PC, Guillermo Tellier, sobre violencia y manifestaciones. El gobierno calificó sus dichos como un ataque directo a la democracia. Y con la convicción de lograr los 3 puntos de local, esta noche la selección chilena recibe en el Estadio Nacional a Colombia en la segunda fecha de las eliminatorias mundialistas a Qatar 2022. A Qatar. A Qatar. Oye, lo primero que tengo que decirte es que no fijaste la encuesta, está la encuesta desde el octubre 9. Está ahí puesta. Ah, ya. Voy a eso, estoy tratando de solucionar otro problema tecnológico. No ya, sé, prioridades. Hay prioridades acá, en la encuesta no está fijada, nos va a ir como el líder. ¿Por dónde partimos? Ya, partamos Carla Martínez de la Zapa Blasas. Por salud, antes del reporte comentarles, ojalá, ¿ya? En radio, celular en silencio. Radio. 25 años haciendo radio, se sabe, celular apagado. Al menos en mute. Bueno. ¿Suena? El mío no, el mío muy está bien, muy calladito, pasé muy esa bien. Rueda de acero. Oye, ¿y qué me estás contando? No, quería partir, antes de entrar las cifras del Ministerio de Salud, comentar lo que pasó el fin de semana. Venimos de un fin de semana de 3 días de descanso, salió harta gente a pesar de los cordones sanitarios anunciados por la autoridad, salió harta gente, 200.000 vehículos, así que ojo con eso porque eso también podría traer, ¿por qué no? Quizás, eventualmente. Colas. Algún efecto en las cifras. Oye, ayer había un taco kilométrico. Exactamente. ¿De dónde va dónde? En la ruta del Maipo. Que ahí en la zona de Paine estaban parando. No, había tacos en todos lados, Marco. Había, para ingresar la a Santiago. La imagen. Es que déjame decirte. La imagen era. Retorno. Se quedó en blanco. No. Un segundo. La vimos. La imagen era. Pausa. Después continuó. Es para dar tensión. Ah, es suspenso. Y lo conseguiste. Son conceptos de radio. Lo conseguí. 25 años haciendo radio. 25 Oiga. Años. Pero ustedes saben que en este fin de semana ocurrieron varias cosas, pero entre pero todo digamos, eso. Demos alguna noticia. El robo de los computadores de la Seremi Salud. En la semana pasada, creo que el jueves o viernes, alguien dijo: lo único que falta es que roben los computadores. Dicho y hecho. Invocando, llamando. Y ahí está. Es que si hay algo turbio en una noticia es esta, ¿no? Bueno, 15 computadores, 15 computadores nuevos. Yo cuando vi esta noticia dije no. ¿Recién comprado? Claro. Por eso es que al principio cuando uno lee la noticia y dice se robaron los computadores de la Seremi, ¿qué piensa uno? Bueno, pero ¿cómo? Aquí están tratando de ocultar algo. Aquí hay algo raro. Y de hecho, una de las personas que... Sí, otra pausa. ¡Qué tensión! No, ¡qué tensión! No, escucha. Lo que pasa es que Marco. No, mira, no. Me golpea el panel. Lo que pasa es que. Escucha. Lo que pasa es que Marco me está tratando de llevar. Jamás. Al error, a la confusión. Jamás. Yo siempre te acompaño. Entonces, una de las tantas personas que especuló respecto a qué pasaba con este robo de computadores fue el alcalde de Recoleta. Con una pequeña intención presidencial, que empezó a especular respecto a... ¡Qué raro! Porque justo ahora, que quizás quieren, quizás que tienen los computadores, porque, digámoslo, si todos especulamos un poquito y pensamos por qué pasó esto, y fíjate que ayer tocaba balance del Ministerio de Salud y le preguntaron al ministro Enrique París. ¿Qué pasó? Se indignó. Oye, se molestó. De nuevo. De nuevo. Cada vez mecha corta, y no es por su altura. Yo sospecho, pero, yo sospecho directamente de Hagrid. Ah, tú. Que él se lo robó. Sí, lo mandó, es toda una triquiñuela. Bueno, niega él tajantemente que el robo de computadores tenga algún vínculo, alguna relación con la intención de ocultar información. Recordemos también que la semana pasada el ministro París dice que él está llano a entregar... Llano y... Es un llano pequeño. Y pequeño. A entregar la información de los correos electrónicos e incluso... dijo algo así como que el ministerio no era el que se estaba negando a entregar la información. Claro, no era él, era la institución. Entonces, si no es él, ¿quién es? La institución. Ahora, justo en la semana pasada también, creo que fue Google, Gmail, no sé, alguien les dijo, los correos están. Pueden hacer lo que quieran con todos los aparatos físicos, pero los mails, si los piden, nosotros los podemos entregar. Así que robar computadores para que se oculte eso es absurdo. Es gente que no lee el diario. Mira, Marcelo se le acuerda una tesis. O que no nos escucha a nosotros. No nos escucha, exacto. No sabe. Yo creo que, mira, gente de la competencia. Eso era lo que había que decir. Debiésemos estar abiertos. Eso era lo que había que decir. A todas las posibilidades. Si es parte del mi propio Ministerio para Ocultar Información, es absurdo y es muy burdo. Es muy evidente. Burdo. Si es alguien que quiere cargarse al Ministerio, también ¿cargarse? Es burdo. Sí, así se dice en la jerga. Ya. Sepo. Bueno. Toco madera. Siguiente noticia. Ahí terminamos nomás con huevo. Sí, pues no, es que en realidad la información oficial. Si cerramos. Si no la información oficial es que acá no hay nada que ocultar porque explicaba el ministro. No hay nada que ocultar si no han mostrado nada, no tenemos idea de qué es lo que ocultan. Dice él, son 15 máquinas que estaban embaladas, totalmente nuevas, sin ocupar. Son nuevas. Y 4 máquinas más que tienen solamente información de las personas que se refiere al área de recursos humanos. Muy poco relevante. Dice él, por favor, no especulen nada. Y lo que dijeron fue, dijeron del ministerio de que seguro que hubo dateo, que alguien les dio el dato, hay computadores. Bueno, pues. Ojo, equivocaron de oficina. No, lo hemos planteado, que de repente puede ser un robo como cualquier otro robo, ¿verdad? Delincuentes que querían. Delincuentes comunes. Hay computadores nuevos, robo. No, más bien escarabajo. El robo hormiga es. El supermercado. Me llevo una tecla primero, después sí. Me llevo el mouse. ¿Esto es robo escarabajo o saltamonte? Claro, esta es otra categoría de bicho. Insecto. Oye. Ahora ayer, cambiamos. Telier. Vamos a hablar. No, todavía no. Antes. Casos activos a nivel nacional vuelven a superar los 15.000 y el MINSAL advierte cifras preocupantes en la Araucanía, chiquillos. Si antes el foco estaba en Magallanes, que sigue preocupando evidentemente la Araucanía, dijo ayer el ministro Enrique París que presentaba un alza en los casos, un aumento preocupante, así que están ahí mirando atentamente lo que ocurre con la situación en la Araucanía. Sigue diciendo el ministro que el Fondeate en tu casa, que se implementó durante las fiestas patrias, ha sido muy positivo, pero hay que sumar, insisto, lo que ocurrió este fin de semana largo. 200.000 vehículos salieron de la región metropolitana. Yo no entiendo porque si no había una cuestión con un cordón, que había un cordón que es no dejaba que pasar cordón, a nadie. Po, y entonces, ¿por qué todos pasan? ¿Es un queso suizo? No tengo una respuesta. Es un misterio sin resolver. Oye, y lo otro, mi hija viajó al sur en avión. ¿Ya? Me decía, pocas veces he visto un lugar con menos precauciones que el aeropuerto. ¿En serio? O sea, había como un letrero, nadie te dice nada. Nadie te dice como muy, muy poca información. ¿Y para dónde fue? Seguridad. A Temuco. A trabajar. Bueno, haríamos hablar con otro amigo. ¿Cómo se llama? El de aeropuerto. Siempre llamamos a Branco. Está todo bien, Marcelo. No, es que es mira, algo internacional. Es algo internacional. Es que yo creo que es caso a caso. Estoy diciendo, claro, lo que yo. Porque yo he visto en internet gente que dice todo lo contrario. No, oye, se pasaron las medidas. De hecho, el fin de semana vi un pedacito, unos minutos de un programa de la red de política y Alejandra Matus estaba comentando porque está en Chile, su viaje de regreso, y ella, por ejemplo, dijo, no, o sea, las medidas se están cumpliendo, todo. No, lo que me dijo mi hija que viajó y está allá ahora, va a estar 2 semanas, es cero distancia social, uso de mascarilla que nadie te lo exigía, y la gente tenía la mascarilla en cualquier lado. Y después, al entrar al avión, uno no sabía si quitársela, nadie te decía nada. Hasta cuando ya había despegado, te decían, sí, mantenga la mascarilla. Ya, pero las primeras dos cosas entonces tienen que ver con que la gente no está preocupándose. No, no está preocupándose. Y que no hay personas que vayan como la mascarilla, gente que vaya como repitiendo. O por último, tenga distancia social, señora, señor. Mantenga, ¿no?, su distancia. O cuida a su hijo. No tengo idea, porque los hijos pueden ser niños. Cuida a su marido. Cuida a su marido, señora. ¿Eh? No se lo vayan a quitar. ¿A qué estar celoso? Lo que pasa es que yo creo que más allá de, relativo, de carteles y carteles y cosas, si la gente no, o sea, lo voy a tratar a toda la gente adulta como si fueran niños, que una persona, señora, échese un poco más para atrás. Señora, pero yo creo que hay que tratarlo. Yo, fíjate que ayer fui a una de esas tiendas de Slim, donde te venden trajes como apretados, que empieza con Z. Ya. Y adentro del local, el aforo era, no tengo idea, 10 personas. Pero había una fila de 500 personas. De 500 personas afuera, sin distancia social. Ya, pero ese es el problema no de la tienda, de la gente. La gente es tonta, ese. Tonta, sí. Y lo otro, 10.000 ciclistas. Tonta, porque es con Z. Tontas. Oye, no, pero espérate. Tontas. Lo que plantea Marco y lo que estamos conversando ahora, más allá de la vida cotidiana, de lo que ocurre en los supermercados, los centros comerciales que sabemos tienen aforo, pero se produce o se puede producir una aglomeración afuera del local, independiente que haya una exigencia de aforo. Va a pasar para las elecciones, diríamos, hablar con alguien. Exactamente. Va a pasar en las elecciones de todas maneras. Porque para el plebiscito estamos los descuentos, también hay un aforo para hacer la fila. Pero afuera, ¿qué sabes tú? Yo hace mucho tiempo propuse que la gente hubiese un horario. Los que tienen entre tal y tal abecedario de la letra del abecedario. Sí, pero a tal hora. Los Z son re poco. Bueno, ahí lo calculáis bien. Todos los que hablan así. No tiene por qué estar lo último. Mejor que hable. Los que hablen con Z aquí. El antiguo. Los que hablen aquí. El antiguo conocido. Sí, conocido sí, de la caleta. Este conocido. Cuidados. Al final. X eran como así. Hola, ¿cómo estás? Debiesen haberlos distribuido distintos. Y lo otro, una manifestación de 10.000 ciclistas. La verdad, bien importante. 10.000 ciclistas en la calle el fin de semana. Hubo varias manifestaciones el fin de semana. Sí. Pero también uno vio un achorronamiento de ciclistas que podéis tener muy buena onda, pero eres bien pelotudo para andar en bicicleta uno al lado del otro, como tal vez tanto aguantando la respiración, Marco, no te diste cuenta. Nosotros hablamos con Gervé Vilachez aquí, no sé cómo, no me acuerdo cómo. Michel Delerve, que era Gervé Vilachez, era el avión, era el de la Isla de Fantasía. Un saludo para él, a la distancia del cielo. Y él decía que era Osol. Del ministro París. ¿Quién? Él. ¿Michel? El avión. Sí, todo el rato. Sí, todo el rato, pues ya lo dijimos en otro programa. Pero sí, pero no hay que decírselo a él, porque es de tiro corto. Bueno, la manifestación en sí implica cierta aglomeración. Es difícil que en el fragor de la manifestación la gente se mantenga a distancia y, como dice Tellier, no le dé por romper cosas. Ya. Es inevitable. Ya, pasemos a eso. Si quiere puro llegar a eso. Mira, me vas a tener que saltar una, dos, no, tres. No, pero dale, después llegamos. Da tú tu orden, que tú sí, eres. Gracias, Marco, por respaldarme. Sí, gracias. Gal Gadot será Cleopatra. Mira qué bonito. 1.517 nuevos contagios, según el último reporte. Cifra. 61 fallecidos. Hoy, 10 vamos importante, a 15.000 muertos. Y con otra cifra, 17.000. Ojo. Sí, las del DEIS. Ojo que hoy es un día importante con lo que ocurra en el Congreso con la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalit. Se revisa la cuestión previa. Y la situación es la siguiente. Que se supone que se va a rechazar. Mira, todo puede pasar, los votos están muy ajustados. No, pero que se rechace es lo que quiere la oposición. Esto es raro porque uno dice, se rechazó. No, la cuestión previa, hay si que se rechaza... Se conoce el detalle después, que es lo que quiere la oposición. Para pasar a la votación. Pero fíjate que revisando el panorama de los parlamentarios está bastante ajustado el tema de los votos. Ah, yeah. La Democracia Cristiana nuevamente jugando un rol clave e importante a la hora de trazar, cortar, porque hay un grupo de parlamentarios de la DC que tiene dudas, que se declaró en reflexión, que cuestionan el hecho de que efectivamente haya habido una intencionalidad de parte de Jaime Mañalit sobre los fallecidos. Hay otro grupo de demócratas cristianos que... Un angelito. Qué ¿Quién fue? No, fue un demonio cristiano. Un demonio cristiano que nos dejó. Un enanito. Claro, claro. Sí. Adolfo. Puede ser. Quiera que le nos haya dejado. Esteban. Ah, no, pues él había renunciado a la ESA. Así que eso, muchachos. Y también para ir cerrando ya el tema de salud y pasar a lo que quiere ver Marcelo Comparini. Desde el principio. El ministro Enrique París decía que la próxima semana debiésemos tener reuniones muy importantes respecto al tema de las vacunas. Debiese haber novedades la próxima semana. La mala noticia para nuestro país, porque nosotros estábamos apostando ficha en la fila, que en las últimas horas Johnson & Johnson detuvo, que es algo que ya ha pasado con otros ensayos, detuvo su ensayo de vacuna del COVID-19 por la enfermedad de un paciente. Claro, tienen que investigar bien si es que no es fruto de la vacuna o de otro tipo de cosa. Exactamente. Y ahí se continúa. Estamos todos aprendiendo del virus. Sí, pero nosotros estamos con Johnson & Johnson, estamos con Rayovac, que es la pandemia. ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac! ¿No? ¿Cómo se llama? Fayovac. ¿Rayovac? No es Rayovac, es la pila. No, ¿cómo se llama? Hay una vacuna. De pandemia. De COVID-19. El nombre Fayovac. Churovac. Ah, sí, la chica. Mirovac. Mirovac, creo que era. No, Turno. Turbomac. Tac, tac, tac. Tramac. Cortala. Es la pila. Bastac. Bueno, Bastac. ¿Y qué traes ahora? Entonces, ahora amiga, traigo. Tac, tac, tac. No me va a resultar. Oye, una entrevista que dio el fin de semana en el diario La Tercera, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Ya. Yeah. ¿La leyeron? Pregunto. No. No, vi los titulares. Léanla. La leo. Porque ahora también ha habido mucha controversia. Controversia, mucho debate, gracias, por Una frase nomás. Por el titular que ocupa el diario La Tercera para... Ay, ¿tú dices que no refleja lo que él dice? Algunos ahí discutían de que había una pequeña trampilla. En fin, yo que me dedico a hacer titulares, no es tan fácil como ustedes piensan. Porque a veces las frases son muy largas y efectivamente hay un contexto para decir una frase, pero en el titular uno no puede poner 5 líneas. Sí, tienes razón, yo leí un poco más y lo que en el titular se entiende de no puedo condenar la violencia porque hacerlo es contradictorio con lo que nosotros... No, yo voy a leer la frase textual para que no haya duda. Dice él, si el gobierno y las fuerzas represivas como carabineros consideran que son violentistas las manifestaciones, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo que no salgan a manifestarse, y eso no lo diré, porque tiene... Igual la frase es más enredada, creo. Sí, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse. Lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente. Eso es. Claro, es una frase larga. Y confusa. Y probablemente podría haber sido más claro para condenar la violencia. Pero le pasa lo mismo que a Trump cuando le preguntan, ¿usted va a hacer una transición, pacífica? Y se da a mil vueltas. Sí, pero esa es la lógica del PC, porque cuando era gobierno con Bachelet y tenía dos ministros, seguía apoyando la calle. Y habían protestas para Bachelet y los ministros calladitos nomás. Sí, eso es una cosa que hemos visto antes. No sé dónde está la sorpresa, de verdad. ¿De que apoyen la violencia o de que digan una cosa? Nunca diga que lo que... O sea, nunca que nunca critica, nunca. Nunca critica la calle. Nunca critica la calle el PC. En cambio, los edificios sí los critican. Nunca critica las protestas de la calle. No lo hace. Y en esta entrevista... O las manifestaciones populares. Están con las manifestaciones. Pero claro, también lo hicieron cuando eran gobierno. Esa era la principal crítica que tenían el PC cuando se decía que no apoyaban a Michelle Bachelet porque hacían un doble juego. Sí, yo creo que aquí hay una... Ahora eso es más o menos lógica que tiene. Por ejemplo, lo que dice, porque todos comentaron esta famosa entrevista en el diario La Tercera, pero por ejemplo José Miguel Insulza, el Panzer, senador del Partido Socialista, dice... ¿Cuál es ese? Entiendo que Tellier dice que, como se confunde manifestaciones con la violencia, si él dice no a la violencia, estaría llamando a manifestarse. Claro. Y dice, y agrega, y ahí yo encuentro que tiene un punto el Panzer. Dice, precisamente debemos evitar esa confusión, apoyando las manifestaciones pacíficas y condenando a quienes las distorsionan practicando la violencia. O sea, le agarra la pelota y hace el gol. Y eso lo podría haber dicho tal cual. Apoyo absolutamente las manifestaciones y ojalá no termine nunca, qué sé yo. Pero sin violencia. Que eso no era tan difícil de decir. Él dice en la entrevista, lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente. No, claro, pero dice, pero no acepto. Es que es muy larga la frase. Sí, pero lo que se le pedía era cierta condena a la violencia, no que diga, por favor, no seas ahora violento. No sé, a mí no me parece muy sorprendente. No, yo estoy de acuerdo contigo. En realidad, que el Partido Comunista encuentre que la violencia es un camino para conseguir fines, y después es algo que siempre hace. Si tú decís eso, entonces eres anticomunista. Y listo, se acabó la discusión y de ahí empezamos bueno, lo nuevo. Ahí está. Bueno. Claro, ahí eso, en eso estamos. Si critica a Telier, eres facho. Sí, claro. El que critica. Se complica. Se complica mucho. Ahora, ayer hubo manifestaciones nuevamente por el 12 de octubre. Y yo, el 12 de octubre, el día de quiebra. El que era el día de la raza. El día del encuentro de los mundos. Claro, pero yo en la mente de alguien que dice voy a ir a protestar, ¿cuál es el objetivo? Voy a romper este paradero, porque hicimos un paradero que se rompió sí. Y voy a montar para demostrar que estoy enojado porque llegaron los españoles. Pasó hace mucho tiempo. ¿Qué puedes conseguir con romper el paradero con respecto a algo pero es un afán político, por Marcelo. No, pero de verdad no me cae en la cabeza. ¿Qué objetivo puede haber detrás de eso? Porque es distinto a pararte, porque puede haber cosas como más simbólicas. 10.000 personas que se sientan vestidos de blanco y una cosa. Pero, no sé, algo digan, mira, no qué harta malo, gente encuentra. ¿Había parado? Pero el. ¡Olíjense! Una coreografía. Eso, mira qué bonito. Marcelo Comparini. Pilucho como Tunic, por último. No, el olor te lo encargo. Y ese día no me pude acercar a dos cuadras, Marcelo. Pero eso sería bonito decir: mire cómo fue la llegada de los españoles. Bueno, creatividad no hay. Olor a caca. Hay un simbolismo. No, sí, no era precisamente a eso. O Dinamita Show. Mira. ¿Cuándo llegaron los españoles? Un show completo. Completo. Es que no hay creatividad en eso. Oye, pero a todo esto. Seamos lo fácil. Bueno. Ustedes saben que queda poquito, este domingo es 18 de octubre, se va a cumplir un año del estallido social y claro, las cosas se van sumando, llevamos varios días con manifestaciones, grupos, no sé si considerarlos importantes, porque antes las movilizaciones y la manifestación eran mucho más masivas, ahora estamos hablando de grupos de 200, 500 personas, que no han llegado los 1.000, lo cual es bien sorprendente y lo que habla de que la gente también está o respetando el tema sanitario o está preparándose para votar, digamos, no está en otra sintonía. O está preparándose para el domingo. Hoy en el Mercurio viene un artículo. ¿Para el 18 de octubre? Claro, viene ¿de cómo se ha preparado Carabineros? 40.000 funcionarios van a salir ese día a principalmente preocuparse de la infraestructura crítica. ¿Se acuerdan en su momento que hablamos mucho de eso? De cómo cuidar el metro. Pero por supuesto que me acuerdo. Y la zona donde se supone que va a ser el epicentro. Pero mira, yo te digo, ojo con todo esto. Tú tienes aprensiones. No, que encuentro que es complicado. Pues sí, estamos a nada del 18 de octubre, que entiendo es una fecha muy significativa, no hay que restarle importancia. O sea, gracias a lo que ocurrió hace un año atrás, se viene el plebiscito. Pero el ambiente que se está generando, quizás no es. ¿Quién lo mueve ese ambiente? Ese sí, es el pues, tema. También. Pero igual tienen a todo el mundo en la cabeza. ¿Y cuál porque es? Ya de la indignación pasamos a una especie de resultado, ¿no? En donde hay franjas políticas de la prueba y el rechazo ahora. Por eso. Estamos a otro panorama. El tema es, ¿cuál sería? Vuelvo al tema de la motivación. La motivación de protestar ayer a mí me queda como en las nubes. La más allá de la celebración de un hecho es qué es lo que quiero conseguir al salir a protestar el 18, qué otra cosa me gustaría que pasara, cuál sería el objetivo. Cada uno que salga tiene que tenerlo claro. En algún momento, tanto el PC como algunos representantes del Frente Amplio dijeron que ese acuerdo, al cual ahora se sumaron, no era legítimo y que era una cocina política. Sí. De hecho, a Boric casi le costó la salida del Frente Amplio en un momento. Porque, recordémoslo. Y después, ahora Pamela Giles corre como Naruto diciendo: ¡apruebo! ¡Apruebo! Para allá, y uno dice: tía, ya te vi. Oye, ¿y en la Academ de esta semana viene? Sale como súper bien mencionada. Y porque recordemos que muchos de los que estaban protestando a partir del 18 lo que quería era que se cambiara el gobierno, que saliera este gobierno y llegara otro gobierno. Tal vez ese puede ser la motivación de mucha gente, pero el raciocinio que tiene que haber detrás de eso es

Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. ¿Crecer así como mi talento en la costura? Estoy recién aprendiendo igual. Sí, algo así. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Ya, veamos si me calza. Por ejemplo, Cuprum 360 te recomienda el fondo adecuado para ti, según tu perfil de riesgo, para alcanzar así el futuro que quieres. ¡Me calza perfecto! Sí, súper. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Kiri, buscar ruta al centro. Buscando ruta en dirección al cerro. No, no, dirección al centro. Buscando dirección al cerro. ¡Al centro! Al cerro. ¡Centro! Cerro. Hay dos formas de ver la vida. ¡Centro! Cerro. En un Mitsubishi Eclipse Cross, el SUV deportivo con el que disfrutarás ciudad y aventura. ¡Centro! Cerro. Desde 14.990.000 pesos con compra inteligente Santander Consumer Finance. ¡Centro! Cerro. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.008.580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Volvimos. Sigue. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Estamos en la mañana bonita de Oasis FM y aquí Marcelo. ¿Ya pegaste la encuesta, Marcelo? Sí, ya pegaste. ¿Pegaste la encuesta? 9 grados, ¿eh? Lo que sí, la gente como que no está muy interesada. No está muy interesada. Pero estamos preguntando por el martes 13, asociado a la mala suerte, ¿qué va a hacer tú al respecto? La alternativa son no, no creo en Tantero, no va a hacer nada al respecto. Sí, andaré con cuidado, ya perdiendo, Caleta. Oh. Pregunten cosas serias y pregúntenle a Telier. ¿Quién va a mezclar algo? Por decir algo. Sí. Pero mira. No lo pensó. No. Bueno. Es el lunes. Oye, cancelado el debate del 15 de octubre entre Trump y Biden. Ah, ya está entretenido. Biden le pidió, tráeme el PCR, papito. El examen, claro. O sea, si tiene que ser ahora, con examen en mano. Sí, vamos. Bueno. PCR en mano. A ver si me corta esta para sección. Para iniciar el debate. Iniciemos el debate. Dale. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Se inicia el juego. Traje un poquito de todo. Un surtido. Primera pregunta. Muy bien. ¿Cómo se llama la Seremi de Culturas, la Seremi del Ministerio de las Culturas, que hizo noticia ayer 12 de octubre? Ah, por el... A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, por eso. Por el dibujo. Por el dibujo. ¿Y por qué fue eso? ¿Fue polémico? Porque en el dibujo no retrataba, diga, era como una parodia. El dibujante dijo, claro, era un chiste. Era el encuentro de los indígenas. De los dos mundos, salían con la camiseta del Barcelona. Claro. No sé, pues era como... Y no le pidió permiso tampoco al dibujante. Ya, o sea, se contorió por todos lados. ¿Esa fue la noticia? Estás perdiendo tiempo. ¿Pero algo de Cristiano Ronaldo? Sí, salía. Es que uno de los monos salía con la camisa. Uno de los monos. Cristiano Ronaldo. Dicen que los monos. Uno de los dibujos. Uno de los dibujitos, sí, sí. ¿Ya? De las caricaturas. Ya, las caricaturas. Se llama... ¿Cómo sabe? Seremi de Cultura. Hoy no llega ninguna respuesta. Reginald, bueno, a ver. Esther Uneus. Seremi de Cultura. ¿Tura? ¿Región metropolitana? Sí. Sí. Región metropolitana. Era muy difícil esta pregunta. Yo ni siquiera sale. A ver. Carmen Jauregui Berry. No. Ahumada 48, piso 4. Rosa. Santiago. Mira, Fernando Porter dice Rosa Espinosa. Mira. Rosa Espinosa. No tengo idea quién es. Javier Navarro dice Gloria Muchmayer. Mira, otra. Y... Con Galdames a Celta. Alejandra Novoa. Alejandra Novoa se llama. ¿La habían escuchado antes? Nunca. Y no creo que la escuchemos nunca más. Oye, algo le estaba pidiendo su renuncia y toda la cosa. Pero ella salió a pedir disculpas, eliminó la publicación con esta ilustración. Está puesta, la estoy viendo. ¿En serio? ¿Estás seguro? ¿Está puesta en el sitio? ¿En ella? ¿En el sitio? Ah, no, en el sitio de ella no. Mira. ¿Dónde? Está vinculado. La cosa es llevarme la contra. Está vinculado. Quiero pedir mis más sinceras disculpas. La imagen utilizada no tiene relación alguna con el trabajo que desarrollamos diariamente. No se volverá a repetir. Perfecto. Ya. 1-0. No, arriba los chuchis. ¿Y algo de Jovino? Mira. Se produce un silencio. Ya está vivo. Entonces. Pero responde, pues. Si está vivo, Jovino. Sí, pues. Ya. Sí. Alejandra Novoa. Está vivo, maluco. Alejandro. Siguiente pregunta. Alejandro Novoa. Perfecto. Alejandro Novoa, Seremi. ¿Qué ha anotado, ah? ¿Qué ha anotado para siempre? ¿Quién dijo esta frase? Mira. Es de una máxima irresponsabilidad que un líder político no tenga la fuerza de condenar tajantemente la violencia. Belolio. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Podría ser alguien de gobierno? Sí. Pero no. Pero no. En esta pasada no. Ah, fue a Chaín. Presidente de Nueva Cristiana. ¿Qué? Pero yo creo que fue a la chunte. Sí, no, la chunte no es total, una. Si una neurona se paró en su cerebro y dijo ese nombre, quiere por decir algo que será. Por lo algo leyó en será. Algún lado. Es Fuad Chaín, sí. Presidente de la Democracia Cristiana, que claramente le parece inaceptable la declaración que dio el presidente del PC en el diario La Tercera. Dice que se confunda manifestación con violencia y, en segundo lugar, de que al menos su silencio avale actos de violencia que no buscan ni siquiera cambiar el país ni la sociedad, sino que destruirla. Tiene que destruirla. Destruir la democracia. Destruyela. Sí, no, es que todos comentaron la entrevista. El ministro del Interior. O sea, no dejó a nadie indiferente. No. Repudio transversal. Repudio transversal. Bueno, a ver. Siguiente pregunta. ¿Están empatados? Esto tiene relación con la encuesta semanal CADEM, que trae varios datos. Como siempre. Marco decía, hablaba de lo del respaldo a carabineros. ¿Eso dijiste? Claro. Sí, a un 36%. Y el apoyo a la gente del mundo de la salud también parece transversal. Transversal. Transversal. ¿Y qué pasó? ¿Pero tienes el número ahí? ¿El número? ¿Sí? ¿De qué? ¿De quién? ¿De la salud? ¿De la salud? ¿De la señorita 2, 2, 3, 4, 5, 9, 8. ¿No? Más 5, 6, 2. Más 5, 6, 2. Me refiero al porcentaje 3. De respaldo a los funcionarios de salud. No, funcionarios de salud no. No, le ponían nota. Eso es lo que yo escuché. Al voleo. Declaración al voleo. Más o menos el 75% le ponían de un 5 para arriba. N cantidad. Sí. Pero esta pregunta está enfocada en otra cosa. Tengo yo acá. En esta pregunta. ¿La aprobación del presidente cómo está? Creo que bajó. Cae 6 puntos y llega al 18%. Y la desaprobación aumentó 9 puntos y alcanza 75%. Estamos llegando a los niveles de noviembre, digo. Ya. Está bien. Esta pregunta está relacionada con CADEM, pero con ninguna de las cosas que están diciendo. ¿Quiénes son los dos personajes políticos mejor evaluados según la última encuesta CADEM? A la cuenta de 1, 2, 3. 4, 5, 6. Isquiasiches y Pamela Giles. Sí, tal cual. Está difícil, está complicado. Está complicado, pero sí, ya, te la doy. ¿Viste? Lo siento, solo el patrón su performance. Del pan. Lo siento, el patrón del pan, Marcelo Compagnini, llegó justo, preciso. Está siguiéndole ahí los pasos, Joaquín Lavín, Evelyn Matthei, Germán Codina. Y además. Pero la pregunta es, ojo con la pregunta de CADEM. El Frente Amplio, Beatriz Sánchez cayó 6 puntos. Allá, eso es cayó. ¿A qué preguntas? ¿A qué pregunta es esa? La pregunta era, independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba el desempeño político de? Y ahí tú. ¿Aprueba o desaprueba? De nombre, o sea, son nombres no sugeridos. ¿Y cuánta gente tu nombre me sabe ahí? ¿Cuánta gente aprueba a la gente que está mejor, porque de repente es tan poco, es más el desapruebo para todos que el que... ¡Desapruebo para todos! ¿Cuánto tiene Pamela Giles? ¡Desapruebo para el 50, que lee! 53. 53% aprueba su... ¿De qué están hablando? 59 tiene. 61. Evaluación de personajes políticos. Y que Siche vuelve a liderar el listado con 61%. Pamela Giles con 59%. Subió 6 puntos. N cantidad. Joaquín Lavín, 57. Evelyn Matthei, 54. Y Germán Codina, 52. ¿Y Rodolfo Carter? No está en el listado. Sí, Rodolfo Carter, 51%. El hombre que le cambió la cara ya de nuevo con el chiste. Y una semana compleja para el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque Bea Sánchez bajó 6 puntos, George Jackson cayó 8 puntos y Gabriel Boric cayó 6 puntos. Oh. Esa es la... Cada vez menos amplio. Cada vez más reducido. Como el ministro París. 2-1, arriba más Marco Marcelo. Siguiente pregunta. Chiquitito. ¿Sí? Rápidamente, ya están en la etapa 2 del plan paso a paso. Estoy hablando de las comunas de Valparaíso y la gloriosa ciudad de Viña del Mar. La pregunta es súper objetiva. A ver, Ever Forever, Everton. Oye, nos empataron el clásico. Oye, en el último minuto. En el último minuto. Fue como la selección. Sí. Vamos con los temas. Ya, pero la pregunta 45. Es... la pichanga, la No, Marcelo. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses, no cuántos días, cuántos meses estuvieron en cuarentena? ¿En Viña? Viña y Valparaíso, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. 4. ¿Cómo 150 días? Y la respuesta se la voy a dar correcta al patrón del pan. ¿Pero cómo? Si dijo? Fue el mismo tiempo. 4 meses. ¿Pero cómo se lo dije? Hay gente que puso 3, 5. Pero fue el mismo tiempo, Caneta. Así que no se, fue, ¿no? Se produce el empate. Ay, se produce el empate. Es más chueco que aquí no. Aquí no. 93 no. días. Claro, sé que te lo dijo antes que el patrón del pan. ¿En serio? Uh-huh. No me llegó a mí. Sí, te llegó. Estás arrobada ahí la Carleta, te veo. Ah, verdad. Ya viste, ganaron los chuches, se produce el empate y con esto cerramos todos. Vamos. Cerramos por fuera. Cerramos. Oye, qué mal nos ha ido. ¿Cómo llevamos 2 a 2? Por favor. ¿Por qué no ha ido mal? Porque nos quitó el punto. Ah, vamos, pero a lo mejor con esto, lo revierten. Vamos, Nano. Pregunta deportiva. A ver. Hoy juega Chile con Colombia. Chile juega. En el Estadio Nacional. Pero hoy también se juegan otros encuentros. Bolivia-Argentina. Otros encuentros. Ecuador-Uruguay. Venezuela-Paraguay. Y... ¿cuál es el otro partido que hemos faltado? Les doy una pista. Perú. ¿Con quién juega Perú? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perú juega de local contra... ¡Vamos! ¿Paraguay? Perdieron con Brasil. Brasil. Brasil. El insurgente fue el primero. Oye, José Escobar. No tengo idea, fíjate. Oye, espérate, Fernando Fuerte puso Brasil. Por favor, se equivoca. A lo mejor quiso decir Bea Sánchez. O Bea, Bea Silva. Con España. Bien, Chuchis. Argentina, Perú. Felicito, Marco Marcelo, le faltó al debe. Vamos con la canción. Vamos, Nanito. Ah, esta es de las buenas de Clash. Ay, se quebró. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be decisions bugging me. Decision me molesta. If you don't want me, set me free. Set me carelessly from it. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, Plaza. Yo te voy a explicar por qué. Bien, están comentando, hablando de política acá, parece. No, de una serie que todo el mundo está viendo, que es muy interesante. ¿De qué estamos? Dila. Borgen. Borgen. Mala. Que es como aquí se lo se dice que se llame La Moneda. Pero siempre que en La Moneda no solo estuviera el gobierno, sino además el parlamento, la justicia, todo el mismo edificio. Mala. Borgen. Traté de ver un 10 minutos. Todo en noruego, danés, no sé qué vos. Por Dios, le dio más. No se puede decir cosas románticas. No, así. Que Marco vio el fin de semana. Yo vi La Vida de Shakespeare. No, tres la tomo. Chica está en París. Lily. Sí, Lily Collins. Emily en París. Ya, voy. Ministro de Salud, Enrique París, negó vínculo entre el robo de computadores de la Seremi con su negativa a entregar los correos del exministro Jaime Mañalit, solicitados por la Fiscalía. Dice, lo niego tajantemente, no existe ninguna vinculación, señaló el titular del MINSAL. Devuélveme el computador de mi madre, el único objeto que dejó. Es un balsito peruano. ¿Pero es un invento? No. Devuélveme el rosario de mi madre, el único objeto que dejó. Hasta ahí llegué. Mira, chabuca granda. Claro. Pero a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados. A las 10 de la mañana. Se vota la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalit. Vamos. Dicen que preparó la defensa con una minuta que cita al expresidente Ricardo Lagos. El ministro se la jugó. Se consigna en el documento preparado por el diputado Javier Macaya. También considera la compra de ventiladores, el uso obligatorio de mascarillas y la actual aplicación de cuarentenas locales en otras partes del mundo. ¿Con qué vamos ahora entonces? A ver. ¿Para el otro lado? No, así. Yeah. Eminem. Yeah. ¿Cómo no? Ya. A mí me gusta el ministro París porque... No. ¿Qué es lo que te pasa con eso, cámara? ¿Cuál es la noticia que había? Take it easy. Take it easy. Take it easy. En defensa propia. Ah, estaba clarísimo. Sí, como, ¿por qué no sigue Carleta? Casos activos a nivel nacional vuelven a superar los 15.000 y el MINSAL advierte cifras muy preocupantes. Atención, en la Araucanía, las autoridades sanitarias reportaron una baja en el número de nuevos contagios, 1.517 positivos detectados en la última jornada, además 67 personas fallecidas. Mira. Interesante, mira. ¿Qué es eso? Pero dalo vuelta. Dalo vuelta. ¿Cómo dalo vuelta? Por el otro lado. Ahí suena fuerte. Ay, por favor. Volteado, Marcelo, si por ahí suena el alto parlante. Pero como si uno habla por aquí y escucha por acá. Pero cuando tenía altavoz suena por abajo, po. ¿Ah, sí? ¿Por dónde sale? Altavoz, todos sonamos por abajo. ¿Por dónde sale? ¿Por abajo? Con altavoz, bueno, siempre por sin abajo, preocupación. Johnson & Johnson detuvo ensayos de una vacuna para el COVID-19 por enfermedad inexplicable de uno de los participantes. La Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos y Personal Médico revisan la condición de salud de la persona, esta persona, la, según la compañía estadounidense. No la, hay más detalles en todo caso sobre el estado de la persona, ¿eh? Jack Johnson, Jack y Johnson. Johnson y Johnson. Hola. Yo te quería colocar la vacuna. Se me enfermó. Quieta, se me... Yo voy ya. Como decía Piñera. Hazte la vuelta. Johnson y Johnson. Nada que ver no con esos chistes parte, a no esta altura. Sí, nosotros no fuimos. Rechazo de todos los sectores políticos generaron las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Dijo: si digo que no se debe haber, que no debe. Si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo, no salgan a manifestarse y eso no lo diré. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, calificó sus dichos como un ataque directo a la democracia. Ya. Inexplicable, Dibri. Qué linda esa canción. Qué bonita. Al revés, sí, ¿no? Topalo, no, decirle, ¡uy! De ¡por qué! Suena por los dos lados. Suena por los, a mí me suena por los dos lados. Eso es lo que tú crees. No, no, no, no. ¿Y empieza a cantar luego? Sí. Ahí. Todo un viejo. Un viejo que fuera comunista. Tellier, Tellier. Ya. Oye, la canción de protesta, nada que hacer con el. No. Ya, con esto termino. Silvio Rodríguez y Gabriel García, una sola. Qué terrible. Con la convicción con la convicción de lograr los tres puntos de local, esta noche la selección chilena recibe en el Estadio Nacional de Contenido la primera vez de Reinaldo Rueda. Sí. Recibe a Colombia en la segunda fecha de las eliminatorias mundialistas para Qatar 2022. La Roja contará con el retorno de Mauricio Isla y la convocatoria a última hora del delantero de Palestino, Leandro Venegas. En la previa de este encuentro, el entrenador Reinaldo Rueda se refirió a los cobros del VAR. Hay que cerrar ese caso, no hay que llorar sobre la leche derramada, dijo. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:57, lamentablemente no hay más tiempo para nada, Marcelo, porque tenemos una entrevista de fuste preprogramada, preconcebida, prehecha. Y tú me dices nomás. Yo sin ningún problema te lanzo. Te lanzo que con tu tarjeta de crédito BCI organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas en interés en educación. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Marcelo, ¿sabes cómo partir excelente todos los días? No, ¿cómo? Con un buen café y el podcast de Ban Chile Inversiones. Por supuesto, en menos de 2 minutos te informas del mercado financiero y de las noticias que marcarán el día. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Escúchalos en Spotify. Nos vamos a la pausa y volvemos casi de inmediato, Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.8.580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

precisamente para poder dispersar las mesas, para que no estén tan juntas y para que vaya menos gente a los distintos locales. Entonces lo primero es revisar que la revisen. Mesa. No se vayan al mismo local del 2017 porque puede haber cambiado. Brevemente, ah, okay. Leí unas cartas a algún diario de que había gente que alegaba que la habían cambiado muy lejos de su casa. ¿Puede haber pasado eso? Lo que más se puede haber pasado, porque las mesas, como no están constituidas de acuerdo a la residencia, hay otras personas, pero esas no escriben al diario, se le ha acercado el local de votación, lo tienen más cerca, te fijas, entonces claro. no hay una georreferenciación. Para algunos, antes le quedaba lejos, ahora le va a quedar cerca, nunca lo van a reconocer en el diario, porque las cosas positivas hoy día más bien se omiten, no se van a encantar, pero cuando hay algo negativo estamos acostumbrados a saltar y a gritar y a plantearlo. Entonces, okay, ¿desde qué hora la gente puede empezar a llegar? Mira, va a funcionar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Son 12 horas, no 10 horas como siempre. ¿Con qué se van a encontrar las personas? Con algo novedoso. Probablemente no va a poder entrar directamente al local si es que ya está completa la capacidad del aforo que hemos establecido para cada local y que tiene que ver con la capacidad que tiene cada una de las mesas para hacer una fila con un metro de distancia entre elector y electora. Para los efectos precisamente de cumplir con la norma sanitaria, no solamente de la mascarilla, sino del distanciamiento físico. La persona entonces tiene que ir con cierta paciencia, recordando que la paciencia es la madre de todas las ciencias, como nos han enseñado siempre, y aquí va a tener que probablemente hacer una fila fuera del local, y en la medida que vayan saliendo las personas después de votar van a poder ir entrando. Afuera va a haber facilitadores del servicio electoral que van a estar controlando que se cumpla con el metro de distancia, que las personas estén con su mascarilla, y al ingresar van a con alcohol gel al 70%, van a sanitizar, a higienizar las manos del elector o electora. El elector va a entrar a la sala, al local, se va a instalar en la fila, que son filas relativamente cortas, un metro de distancia, y llegando frente a los vocales, tiene que mantener también este metro de distancia. Primera diferencia, no tiene que pasarle la cédula de identidad al presidente de la mesa, al secretario, sino que tiene que dejarla depositada en la mesa, en un lugar que va a estar siendo higienizado y sanitizado permanentemente. Yeah. Deja la cédula de identidad y el presidente le va a pedir que se retire un metro o medio metro y se saque por 3 segundos la mascarilla por el efecto de comprobar la identidad. Yeah. Y esa es otra novedad. Las personas tienen que llevar lápiz pasta azul. Me van a preguntar, ¿pero por qué tan importante? Porque son 12 segundos lo que se pierde. Lo hemos medido científicamente con expertos de la Universidad de Chile, donde hay incluso premios de ciencias aplicadas, premios nacionales de ciencias aplicadas, y han medido cada uno de los pasos. 12 segundos se pierden si la persona no lleva su lápiz. En 300 personas eso es una hora. Entonces, ya, no es que haya un negocio con Vic, que alguien se haya... Pero el lápiz no tiene por qué ser Vic tampoco, va a ser de pasta azul. Hay otro japonés. Hay otras marcas. Sí, no, cuenta no. Diferente. Yeah. Ya no tiene... ¿Qué pasa si alguien lleva de otro color? ¿Se confundió? ¿Llevo verde o rojo? Bueno, si lleva verde o rojo, ahí vamos a perder 12 segundos y vamos a tener que prestarle un lápiz azul que después va a ser higienizado una vez que lo use. Entonces, la segunda diferencia, no le van a pasar las cédulas electorales, sino que el presidente las va a dejar en un lugar también sanitizado y la persona va a tener que retirar la cédula y después de firmar con el lápiz azul el padrón electoral, va a irse a una cámara secreta que no va a tener cortina ni puerta, pero va a estar instalada de tal manera que el voto va a ser secreto igual. La gente dice, nos van a mirar el voto. No, si basta con que uno invierta y ponga contra una pared la cámara secreta para que las personas tengan tranquilidad y puedan votar de manera. Es feo mirarle el voto a alguien. Sí, po. Sí, claro. Horrible. Ahora, es como cuando uno saca un cajero, en el fondo. Esa sensación. Claro, uno saca, va a estar instalado de tal manera que no puede ser observado por ninguna. Va a poder entonces marcar las opciones. Son 2 cédulas, ¿no es cierto? Una cédula que pregunta si quiere una nueva constitución y quién debiera redactarla. Y las personas, ojalá que lleven pensada ya las decisiones, no se pongan ahí a reflexionar, de manera que sea muy rápido los trámites, van a doblar el voto por el predoblado que están, salen y no se lo entregan tampoco, no va a haber ningún contacto físico con los vocales, sino que le muestran para constatar que sean las mismas cédulas con la colilla numerada que tiene cada voto. El propio elector, cuando el presidente se lo diga, va a tener que cortar la colilla numerada y la va a echar, ¿no es cierto?, en un recipiente que le va a indicar el presidente. Sin las colillas, ya ponen el voto en las urnas y retira el mismo su cédula de identidad que ha estado en la mesa durante todo el tiempo, y un vocal le va a higienizar las manos para que pueda irse, ojalá, directamente a su casa, salga lo más rápido posible del local, porque así permite que otra persona vaya a entrar. Mientras tanto, otro vocal va a estar higienizando la cámara, las cámaras secretas que van a haber dos, y de tal manera que cuando la persona entre, las cámaras recién van a estar higienizadas. Hemos tomado todas las medidas de seguridad en ese sentido, y las personas por eso tienen que ir tranquilas, con calma, y va a ser un proceso de votación seguro, Patricio, lo que lo va a hacer participativo. ¿Sí, Marco? Ahora, hay mucha especulación con respecto al exterior de los locales, ¿no? Porque ahí es donde hay menos control. O sea, si se forman filas que pueden llegar a ser de una cuadra o más, si se mantiene ahí la distancia social, ahí también va a haber personal de... Eso es lo que no nos queda claro. El facilitador. Sí. ¿El facilitador del CERVEL? Así es. Facilitadores del CERVEL, que es una figura nueva, recién hemos contratado más de 15.000 facilitadores, van a estar en todos los locales del país, y van a estar también en el exterior colaborando, ayudando, facilitando, viendo que se use la mascarilla, si alguna persona se lo humedece o se rompe, vamos a tener un stock mínimo ahí de reemplazo, vamos a ver que las personas, por eso ojalá vayan de buen ánimo, vayan tranquilos, y se le va a decir, mire, se parece un poco para que mantenga un metro de distancia. Va a haber cierto orden, bueno, y también perimetralmente Carabineros le corresponde ver todo el tema de orden público, seguridad. Por supuesto. Que va a estar controlando. Oiga, con el epivigila. ¿El horario especial para los adultos mayores? Los adultos mayores van a tener un horario preferente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero además hay un horario exclusivo y especial de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Nos fijamos en esa hora porque todas las elecciones anteriores nos muestran que es la época, el momento en el que hay menos asistencia y más tranquilidad como para poder votar. Pero si un adulto mayor quiere asistir a votar, una embarazada, una persona con problemas de discapacidad, una persona que requiere el voto asistido, van a tener preferencia de 8 de la mañana a 8 de la noche. Nosotros lo que estamos pidiendo es que ojalá no se junten todos entre 11 y 1 y media, 2 de la tarde, cuando se producen aglomeraciones. Las personas tienen que ir a votar temprano. Ojalá baje entonces ahí y se aplane esa meseta que se produce entre, para usar algunos términos que ya nos tienen medio conocidos, entre la 1 y las 2 de la tarde, entre las 11 y las 2 de la tarde, que puedan ir tranquilos, que respeten el horario de votación de los adultos mayores y que se recuerden que van a poder votar de 5 a 8 de la noche, no va a cerrar a las 6 de la tarde la mesa. Ya. Y si a las 8 de la noche no ha podido votar y está haciendo fila, van a tener que esperar los vocales y hasta que vote la última persona que esté en la fila para que puedan todos participar y todas participar en este hecho histórico del 25 de octubre. Esto no se ha vivido nunca en ningún país del mundo, que a un pueblo lo hayan convocado para preguntarle si quiere o no una nueva constitución, y de quererla, ¿quién tiene que redactarla? Perfecto. Finalmente, última cosa, estamos en la hora, lo sé, ¿los resultados se van a atrasar por esto de que dure más en la jornada? Yo creo que, bueno, obviamente el escrutinio se va a hacer a partir de las 8 cuando termine de votar el último elector o electora. Nosotros tenemos, en todo caso, vamos a dar un escrutinio a las 8 de la noche, que es el escrutinio del voto chileno en el exterior. Hay que recordar que 59.522 chilenos y chilenas en 66 países del mundo y en 219 mesas van a estar votando. Estamos mirando minuto a minuto, día a día, qué está ocurriendo en otros países, porque además del protocolo sanitario que trabajamos nosotros con el Ministerio de Salud, con organismos nacionales, internacionales y con expertos, las personas chilenos que viven en estos 66 países tienen que estar muy atentos a lo que esté ocurriendo con la autoridad sanitaria de ese país. De tal manera que ahí nosotros, en todo caso, a las 8 de la noche, por ley, vamos a leer un primer escrutinio que va a ser la votación del resultado del plebiscito en todo el planeta. Y lo digo así porque cuando termina a las 6 de la tarde todavía están votando en la costa oeste de Estados Unidos, pero ahora, como se retrasó el horario de cierre en Chile porque se amplió el horario de votación, vamos a tener seguramente ya un escrutinio completo y total. Y posteriormente, alrededor de las 9, yo creo 9, 9 y cuarto, ya podremos tener, por el rápido sistema que tiene el servicio electoral, va a depender de los vocales que hacen el escrutinio y de nuestro personal que nos digita y digitaliza las actas de los 2.715 locales. 9 a 9 y media puede ser que tengamos ya resultados que marquen tendencia y que tengamos que leer solemnemente cuando a veces ya la maquinita, la tecnología muestra en porcentajes mayores de votación, porque es un proceso que no se detiene, un proceso que desde que ingresa el acta se viene a nuestros centros de cómputo. Tenemos varios centros de cómputo para evitar problemas, que falle alguno, etcétera, y alrededor de 9:30 puede ser que tengamos ya algunos resultados. Don muy Patricio, bien. Que esté muy bien. Que salga todo muy bien, suerte, vamos que se puede. Vamos Chile. Muchas gracias, Marcelo, gracias Marco. Todo, mire, vamos que se puede, y si no, ¿para qué? Estamos trabajando para eso. Última cosa, el próximo domingo, 18 de octubre, probablemente va a haber manifestaciones. ¿Tiene temor de que eso pueda influir en la votación? O sea, yo creo que tenemos, más que temor, tenemos un poco la mirada, vamos a tener la mirada puesta en esto. Desestimemos la violencia, vamos a tener una semana después la posibilidad de decir... Mire, con un lápiz y un papel, muchos años atrás, tal vez las generaciones actuales, que hoy día son las que se ven más en actos violentos, no lo recuerdan. Pero no fue necesario la violencia y pudimos decir que no durante 2 años y pasar de una dictadura a una democracia. Hoy día tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de cualquiera opción es válida, de decir mantengamos esta constitución y la vamos a ir reformando o hagamos una nueva constitución. Lo importante es que el 25 de octubre, ojalá en calma, en paz y como debe hacerse las cosas entre las personas, podamos definir el futuro de Chile en los próximos 30 o 40 años. Eso es lo relevante del 25 de octubre. Perfecto, muchas gracias Patricio. Excelente. Muchas gracias. Listo, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el Servil. Canción electoral. Canción electoral, todo dispuesto, todo listo. Mira la canción. Ay, a mover las canillas. Vamos, a mover las canillas y el esqueleto completo, Marcelo. 8:19 y ahí está Footloose, ¿eh? La piernecita suelta de Marcelo Comparini. Un hombre con trayectoria, un hombre con humor, que ahora nos dirá una noticia de esas de actualidad que a él simpáticamente, oye, le gusta y nos proporciona. Les comentaba a mis queridos contertulios acá que el viernes por ahí, tratando de salvar a una gata, tenemos dos gatos en la casa, pero una gata, las garras del jugueteo de un perro. De un perro gigante. Uno de los perros, sí. La tomé en brazos y... A la gata. Claro, porque estaba como acorralada por el perro. El perro quería jugar, no quería hacer nada, pero la gata estaba muy suelta, entonces la tomo y el perro, de haber pensado que era parte del juego, y como que se le lanzó a agarrarle la cola, no sé. Y la gata me ha clavado todas las uñas en distintos lugares, pero donde más me clavó más profundamente ahí. Es en el brazo. Estoy mostrando en este momento el brazo. Como cerca del antebrazo. Claro. Lástima que es radio, ¿eh? Pero dolió, bastante feo, ¿eh? Me dolió mucho, pero no fue tan importante. Así que fui, me eché alcohol y todo. Pero con el paso de los días me fui, se me fue poniendo rojo. ¿Hubo sangre, Marcelo? Sangre y todo. Y descubrí de que existe una enfermedad que transmiten los gatos en la sus fiebre uñas, del gato. Que el foronomela. O sea, la fiebre del uño del gato se llama. Es una cosa así. Y con antibióticos. Bueno, estoy en esa situación, pero esto se cae en partes del cuerpo, ¿eh? Díselo a Marcelo, tal vez para que no se sorprenda, pero... Me lleva a esta noticia. Un estudio confirma que las personas pueden comunicarse con los gatos parpadeando muy lento. Así que tú que tienes gato también, míralo y parpadea lentamente. Y el gato va a decir... Pero me voy a quedar dormido. No, el gato va a decir, ¿qué está haciendo este huevón ahora? ¿Qué intenta hacer este humano? Alguien le habrá contado... Bueno, los gatos siempre te miran como diciendo... ¿Qué hace este humano imbécil aquí? Bueno, esa es básicamente su opción en la vida. Hay estudios que dicen que los gatos están convencidos de que nosotros somos sus mascotas. No, pero por supuesto. Que es al revés. Ven para acá. Ahí, échate. No, hazme cariño, ahora. Mi gata llega muy como ya tengo que dormir, como ronroneando, todo bien. Y se pone como en el regazo de uno. Y de repente uno le dice, uy, ¿qué pasó? Y me ha mordido la nariz, ¿no? Ay, pero jugueteando. Me ha mordido la nariz jugueteando. ¿Qué es eso que tiene ahí salido? Y no me soltaba. Y yo nunca había sentido un dolor. Salvo en un tiro libre, en un partido de fútbol en que me llegó en las gónadas. Solo no había sentido un dolor. Al inspector Cruzol había pasado eso. Nada, a nadie más. Qué terrible. Y tuve que ir con la gata agarrada a donde mi mujer para decirle, por favor, dile que me suelte. Era como un pitbull se agarró. Básicamente. Es como tú con tu brazo. También te puede causar algún tipo de infección, ¿eh? Oye, pero no he tenido problemas de disfunción eréctil. No, todavía. Eso era, ¿no? Una mujer argentina pidió una encomienda, como mucha gente que está pidiendo que le llegue a la casa la encomienda. Y viste que en algunas partes pongo una referencia, no solo la dirección, sino justo en el poste blanco o justo en el. Para que. Esquina que, tal calle con tal calle, sí. Y una señora, y se hizo viral en Argentina esto, puso: suele haber un gato en la ventana. Y efectivamente el gallo llegó y había un gato en la ventana, entonces me sacó la foto del cuestión, lo subió. Y era la señora, después la fueron a entrevistar de todas partes. Dice, sí, hay un gato que está todo el día mirando por la ventana, es mi gato de aquí de la casa, que se llama Fermín. No, se llama... Fermín Vivaceta. Gaiman. Gran nombre. Oye, había una señora, creo que en los Estados Unidos de Norteamérica, que a los tipos que traían cosas a la casa le dejaba comida. Así como porque le da pena que esta gente trabajara todo el día. Ah, pero mira qué bonito. Le dejaba y la gente se emocionaba, fíjate, los repartidores. Pero le dejaba afuera, no es que se las pasara directamente. No, porque había como pandemia. Como si fueran perritos. Venga. Les voy a dejar acá leche y agüita. Leche y agua les deja. Oye, así en Argentina también, en otra noticia de Argentina que lo encontré muy bonita. Una mujer en Mar del Plata, Argentina, está afectada de cáncer y entonces está internada y no puede recibir visita porque en el hospital la cosa de la pandemia no deja que nadie entre a visitarla hace 3-4 meses y está internada. Y las amigas, que son dos amigas que se conocen hace 15 años, arrendaron, ¿has visto esas grúas que son como unos ¿cómo se llama? Habitáculos que suben así como un acordeón para arriba. Claro, con un acordeón para arriba. Las dos amigas arrendaron eso y se asomaron por la ventana a saludarla. ¿Y no se cayeron y se murieron? No, está grabado. Le dice, ¿cómo no ibas a venir? Sabía que te íbamos a poder ver. Estamos acá, boluda. No lo puedo creer. No pueden con nosotros, Gaby. Y la enferma, puta, de nuevo. Yo me había liberado de esta enferma. Hola, hola. Que se vayan, por favor, cierra las cortinas. Pero encuentro muy bonito que la amistad supere cualquier tipo de dificultad. Ahora nadie puede tener disculpas si es que no ha ido a ver a alguien. Siempre hay una forma. Siempre ya, está bien, sí, pues hay que. Bueno, yo creo que a esta altura ya como que el bicho socializó nomás. Ya está. Sí. Estamos todos en eso. Y hemos tratado. ¿Viste que hay una cuestión como con una forma de ver todas las precauciones, como el distanciamiento social, la mascarilla, el lavado de manos, como un queso suizo? Entonces aparece como las esporas del bicho, ¿ya?, del COVID, que dice, si tienes la mascarilla, el primer paso, choca si con la distancia social, y por tanto, cada una de las cosas que hace disminuye la posibilidad de contagio. Más allá de la vacuna. Podemos pasado, mantenernos pasado así. Pasado a queso. Pasado queso suizo. Pero... mira, oye, ¿cómo no? Entonces hay que más o menos idear eso, si mantenemos estas cuatro normas. Hay que metérselo en la cabeza, sí. Yo a mí me ha costado mucho la mascarilla, pues, entonces me bajo del auto, yo voy 2 metros y digo, me vuelvo, pero se me olvida, no logro. No es parte de tu hábito. Sí, y además yo tengo un problema en la relación con la gente de que me da la sensación de que asumir de que el otro está contagiado es como decirle, eres cochino. Entonces me da como vergüenza el decir, hey, mantén tu distancia. Como que estoy siendo descortés. Y es todo lo contrario. No, pues ahora hay que mantener la distancia. Es claro. Básicamente ser muy cortés. Me cuesta mucho porque hay gente como que no tiene esa conciencia. Se acerca, entonces decirle, oye, pero cuidadito, me da pudor. Yo básicamente ya me pasaba con los olores antes. Entonces sigo como el mejor de los mundos. Entre el halitosis, el olor a gas y cosas así. Yo prefería mantener la distancia. Aunque yo soy bien besucón, pero ya cambié. Soy otro ahora. Mira. Ya no saludo a Nano, con suerte le digo hola. Antes lo agarraba y eso, nunca, lo tenía listo ya. Nunca. Pero no estaba a punto de estaba a punto. Ok, buena noticia para los afiliados de AFP Modelo, número 1 en rentabilidad de los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Hazte tu presente y tu futuro contratando tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada y ahorra para tus futuros proyectos. Aumenta tu pensión y accede a distintas coberturas como indemnización para los tuyos en caso de que ya no estés. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos a una pausa y tenemos otra entrevista de Fuste, ¿eh? Fuste. Exacto. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal, tarjetas BCI y Somos Mercedes-Benz. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número 1 en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Mamá, voy a hacer las tareas en el living. Ya, pero estás muy desabrigado, abrígate. ¿Tomaste desayuno? Ya, yo te lo preparo. ¿Pero qué va a querer? ¿Tostaditas? Me imagino que va a poner la estufa si no te va a resfriar. Te voy a buscar. En Chilena Consolidada tenemos un seguro que protege a tu familia como los proteges tú. Seguro Business Life, un seguro que te permite ahorrar y cuidar el futuro de los tuyos. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Seguimos innovando para darte nuevas experiencias. Nueva web Santander. Más rápida, más accesible e inclusiva. Y más moderna. Conócela ahora en santander.cl. Nueva web Santander. Tu nueva forma de navegar por el banco. Santander, tu banco. No importa si tienes un pequeño balcón o un gran jardín, hoy más que nunca te diste cuenta de su verdadero valor. Por eso, es momento de renovarlo con el especial Terraza y Jardín de Easy. Encuentra una gran variedad de pisos, pinturas e iluminación. También sillas y juegos de living y comedor de terraza para todos los tamaños de espacio. Además, dale personalidad con nuestros productos de Deco Jardín y con los diferentes estilos de cojines, quitasoles y pérgolas. Descubre los productos de nuestro especial solo en Easy y empieza a disfrutar la primavera. Easy, renueva el amor por tu hogar. Ya, ¿cuál es el plan para mañana? Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque. Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiafull. Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotia Light, Scotia Medium, Scotia Full y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Kiri, buscar ruta al centro. Buscando ruta en dirección al cerro. No, no, dirección al centro. Buscando dirección al cerro. ¡Al centro! Al cerro. ¡Centro! Cerro. Hay dos formas de ver la vida. ¡Centro! Cerro. En un Mitsubishi Eclipse Cross, el SUV deportivo con el que disfrutarás ciudad y aventura. ¡Centro! Cerro. Desde 14.990.000 pesos con compra inteligente Santander Consumer Finance. ¡Centro! Cerro. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Salgan. Salgan del pecho los himnos y de la garganta los goles que nos guardamos durante tanto tiempo. Porque vuelve la Roja, esa de la que todos somos parte. Y aunque esta vez no podamos salir, aquí estaremos, sacando himnos, gritos, goles, goles. Para volver a estar unidos, más unidos que nunca. Santander, incondicional auspiciador de todas las Rojas. Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:31 y el fin de semana largo. Ayer nos dio una cantidad de gente en auto impresionante. Yo que uno ahora se impresiona de ver tanto auto después de tantos meses. ¿Dónde estaba toda esta gente? Sí, pero además tiene que ver con que probablemente, como un montón de otras cosas, las reuniones, la forma de trabajar y todo, en la forma en que nos transportamos también va a cambiar. La pandemia debería. Va a ser. Y nuestros amigos de ISA Intervial hicieron un estudio respecto a movilidad. ¿Cómo va? La gente está diciendo que va a cambiar su forma de transportarse, y por eso vamos a hablar con Carlos Kutcher. Carlos Kutcher, subgerente de estrategia y asuntos corporativos de ISA Intervial. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Carlos. Hola, Marcelo. Hola, Marco. ¿Cómo están? Bien, pues. Cuéntanos de este estudio. ¿Desde cuándo se hizo? ¿Cuándo estuvieron los resultados? Bueno, este estudio se hizo hace algunas semanas. Primero, gracias por la invitación. Y es re importante contarlo porque tiene que ver con un esfuerzo conjunto de ISA Intervial, que estamos preocupados constantemente por la seguridad vial de nuestros usuarios, por escuchar a nuestros usuarios en tiempos en que es tan importante hacerlo. Tener un estudio de percepciones respecto a cómo nos vamos a mover en este escenario de desconfinamiento es clave, y nos aliamos con dos partners bien importantes. Primero, la Pontificia Universidad Católica, que se encargó de realizar el estudio de campo, y la Fundación Gonzalo Rodríguez, que son líderes en Latinoamérica en temas de seguridad vial, con foco en la seguridad vial de los niños pasajeros. Perfecto. Que es un tema tan importante también. ¿Y qué arrojó este estudio? Bueno, ustedes lo decían recién en el bloque anterior y ahora en la introducción, los cambios de conducta es una cuestión que ya está implementada, que ya está en el día a día de las ciudades que tienen un desconfinamiento más avanzado, y hemos podido ver que los comportamientos para viajar, por ejemplo, en los viajes interurbanos, que es lo que nosotros en ISA Intervial más nos ocupa, operamos carreteras que unen regiones, que conectan regiones, van a cambiar según esta percepción. Mucha de la gente, más de tres cuartos de las personas que se les preguntó, cuando hagan viajes interurbanos, tienen pensado dejar de hacerlo en bus y pasar a hacerlo en autos particulares. Eso tiene una incidencia enorme en nuestra gestión de la ruta y en nuestra gestión de la seguridad vial. Los flujos son distintos cuando cuando lo habitual, que es tener un flujo conformado por vehículos livianos, buses, camiones, etcétera, cambia y empieza a aumentar uno de ellos. Ahora, con más vehículos livianos, el llamado a la concientización de las personas para que mejoremos nuestra conducta al volante, y no solo al volante, como peatones, como ciclistas, cuando vamos por el costado de la carretera, se hace aún más importante. Ahora, el cambio entonces va de vehículos donde va mucha gente y que la gente considera entonces que son más inseguros a vehículos, por el contagio, a vehículos pequeños. ¿Estamos solo pensando en viajes interurbanos o dentro de la ciudad también eso va a cambiar? Dentro de la ciudad también, lo que arroja la encuesta es que los usuarios, los ciudadanos tienen más interés de bajarse del transporte público y moverse al auto particular, a la bicicleta o directamente a caminar. Eso también va a cambiar los comportamientos. Es bueno recalcar que es una encuesta de percepciones, que buena parte de los chilenos no tiene toda la posibilidad de poder elegir. Realmente hay gente que tiene la intención de bajarse del transporte público, pero lo va a seguir haciendo. Y eso es un desafío súper importante para todos los actores que estamos preocupados por la movilidad, por la seguridad, porque cada persona llegue a su destino de manera segura. Estos cambios conductuales son claves. Carlos, también está el tema de las bicicletas, ¿no? Porque se ha visto que lo que se hizo en pandemia es que en muchas comunas, aquí a nivel de Santiago y también en algunas ciudades de Chile, aumentaron la cantidad de ciclovías, ¿no? Claro. El mismo ejemplo, el mismo caso, lo que yo te decía, en carretera. Finalmente se transforman los modos. Y en ese sentido tenemos que aprender a interactuar. Nosotros vamos cruzando una calle como peatones y puede aparecer una bicicleta por cualquier parte. Son ciclovías que se han implementado ahora en pandemia. O sea, no todos los ciudadanos tenemos conciencia de dónde se implementó una nueva ciclovía necesariamente. El llamado finalmente es a que estemos más atentos a las condiciones del tránsito, a que tomemos conciencia. Recién lo decía Marcelo en el bloque anterior, hemos cambiado nuestras conductas por el COVID-19, por una razón fundamental. No nos queremos contagiar, parece obvio, pero es bueno señalarlo. No nos queremos contagiar, ¿por qué? Porque tenemos un respeto por nuestra vida, queremos mantenernos vivos y sanos. Ese principio es re importante llevarlo a la conducta en las calles, en los caminos y en las carreteras. Si mantenemos la distancia en una fila para no contagiarnos con la persona que está al lado, o no contagiar a la persona que está al lado, lo mismo hay que hacer en la carretera y mantener la distancia entre autos. Si usamos la mascarilla, también tenemos que usar el cinturón de seguridad. Finalmente, son prácticas que se pueden homologar. Claro, son hábitos para cuidarnos, que lamentablemente no han sido concientizados al punto que necesitamos en la conducta vial, como sí ha ocurrido con la pandemia. Ahora, para ustedes en particular, esto es un desafío. Quiere decir de que va a haber más autos livianos y eso genera más congestión, ¿no? Efectivamente, el tener más gente en autos particulares o en autos livianos va a hacer que los flujos, una vez que los escenarios de desconfinamiento sigan en aumento, esperamos que la curva de contagio baje, y eso necesariamente va a hacer que tengamos cada vez más vehículos en las calles, que el comportamiento de los automovilistas y de los peatones sea el que esperamos para que los siniestros de tránsito no crezcan y esa curva también la podamos aplanar. Perfecto, Carlos. Muy bien. Un abrazo grande, que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, cuando quieran. Era Carlos Kutcher, subgerente de Estrategia y Asuntos Corporativos de Intervial, sobre este estudio de movilidad y el COVID-19. Oye, 34% de gente piensa que la bicicleta, pero yo creo que hay más intención. Bicicleta. ¿Tú qué has hecho, Sí, yo la tengo bien. De colgador de ropa la bicicleta, fíjate. Es otra forma de verlo. Bueno, es verdad, vamos a una canción en Bicycle. She got a police bike. She got a tank. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. San Eduardo hoy día, fíjate. Tantos Eduardo. Eduardo Frei. Eduardo Frei. Eduardo el Cute. El otro. Eduardo Frei, uno y dos. Eduardo Cute. Claro. Eduardo Cruz Johnson. Mira, un saludo para él y sus solarios. Les dicen Lalo. ¿Lalo le dicen? Lalo Parra. Sí. Lalo Ibeas. Edu también le dicen. Eduardo Vargas. De la Iglesia. Sí. Vargas con su, oye, Ardo también le dicen. ¿Cómo crees tú que se ve Eduardo Vargas platinado? Pésimo. Perfecto, que hace. No le combina. No le combina la ropa. En 1917, en Fátima, Portugal, y ante 70.000 testigos, se produce el milagro del sol, donde los niños Jacinta, Marto, Francisca Marto y... ¿cómo se llaman todos iguales? Y Lucía dos Santos afirman que pueden ver y oír a la Virgen de Fátima. Para, no. Yo no sabía eso. Fue frente a 70.000 testigos que se produjo el milagro. En ese. Portugal. Sí. ¿Te acuerdas el que veía aquí en Viña Alemana? Sí. Bueno, y aquí cuando éramos chicos estaba Yamilé, aquí en Maipú. Pero ese no tenía que ver con el milagro religioso. Ella era veía de plata. Veía el futuro, claro. Ella era la de la Gillette. Sí. Sí. Nace Margaret Thatcher. Era Miguel Ángel, era el de Villa Alemana. Es el de Villa Alemana. Que, sí. Hay una película que fue buena. Sí, Margaret Thatcher. No, un documental. Documentales. Un documental. Margaret Thatcher. Thatcher. Está de cumpleaños hoy día. Tiene todos los años que queráis. Está 95 años. Está cumpliendo. El 13 de octubre. Está bien. Del año 72, estrella en los Andes el avión que transportaba el equipo de rugby uruguayo. Y ahí sabemos cómo terminó eso, ¿eh? Ay, ay, ay. Con las dos películas, por lo menos. Dos películas al menos y un arriero. Finaliza con éxito el rescate de los 33 meninos. Hoy día fue que lo sacaron de la cápsula. Dice que son como 1.000.000.000 de personas en el planeta que vieron ese rescate. Hay actividades de eso. De nuevo. O sea, que vamos a ver el papelito. Tuve la suerte. Sí. Tuve la suerte. ¿De ver el papelito? No, de ver este día. Entonces ahora ya puedo calcular. Hace 10 años yo estaba en Italia. Ya. Y vi allá, transmitió la televisión italiana en vivo y en directo toda la gente, pero mucho rato, o sea, era de verdad. Yo, hace 10 años. Yo estaba en Concón en ¿sí? esa altura y no lo vi. Y me quedé dormido. No lo vi. Yo no vi a Mario hace Sepúlveda. Hace 10 años. En la mina. Más o menos, cobertura extensa. Contando uno por uno, cada, o sea, no, y que fue, es que fue muy, fue tema, ¿eh? Espérate, hoy día se cumple el día que sale. Sí, sí, pues, no ya, porque hay como varias fechas, pues, el día que se sí. quedan atrapados, el día que, de los 33. Que lo encuentran con vida, sí. El día del papelito, el día del papelito. Y digamos que es el momento de más alta aprobación de la historia sí. de la vida. Y Lorenzo Goldman. De Sebastián Piñera. Y Lorenzo Goldman está listo. El día siguiente lo nombráis sí. Papa y todo el mundo ¡sí! ¡Nómbrenlo! Se conmemora el Día Internacional de la Reducción de los Desastres. Mira, qué justo raro, el día internacional. Qué raro. ¿Tú bueno. redujiste tus desastres? No? ¿Cómo? ¿Redujiste tus desastres? Hoy día es el Día Internacional para la Reducción de Desastres. Nano me dijo hoy día, oye, yo reduje mis desastres. Pero es que los que son naturales no se pueden reducir. ¿Cómo? Cumpleaños del día de hoy, María Angélica Cristi. ¿Cómo le decía? ¿La Kiki? ¿La Titi? ¿La Titi? La Titi. Pero la Titi. ¿Qué será de ella? La exdiputada, ¿sí? María Angélica Cristi. La Titi. Oye, es hartos años, ¿eh? El torpedo. Pero que mira lo que son las cosas. Marcelo, al comienzo del programa, o más o menos después del comienzo, nombró a Jovino Novoa. Mira cómo reaparece. Mira cómo se van juntando las mira, cosas. Es generación. Ian Thorpe, o el torpedo humano. Que calza 52. Mira, te encargo mira, la mira mano. La impresión que te le causó. Te encargo la mano que tiene. Es muy curioso. Oye, también está de cumpleaños Sacha Baron Cohen, el actor este de Borat, que ahora viene la segunda parte de Borat, parece que está muy divertida. Y Caleb McLaughlin, que nadie tiene idea de quién es Caleb McLaughlin, pero un saludo para bonito él. Nombre. Nació el 2001. Lo saludamos, ¿por qué no? Bueno, vamos con lo que va a pasar en el día de hoy. Vamos. En términos de la... De la noticia. De las la noticias internacionales en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Se vota la concesión constitucional con el ministro Jaime Mañalich. Mañalich. Mañalich. Mañalich. Mamá Mañalich. A las 21:30, recuerden, es el partido de Chile con Colombia aquí en el Estadio Nacional. ¿Qué más? El presidente Piñera a las 13:30 junto a el ministro de Minería, la ministra del Trabajo, el ministro de Salud, encabeza la ceremonia por, adivinen qué, 10 años del rescate de los mineros. No. Va a ir a estar con el papelito lo tendrá todavía. ¿A qué hora es? A las 13:30. Oh, es almuerzo. Coincide con la hora de los noticieros. Oh, pero por si ahí a las 9:30 una comida. Es que ha habido mucho comentario, y esto no surge que no trasciende. Digamos, de mí, sino que ha habido mucho comentario de gente malintencionada. De que el presidente Piñera lleva como 2 o 3 semanas haciendo calzar su actividad más importante del día con el horario de los noticieros del mediodía. La táctica. Entonces se produce como una cadena nacional de lo que está haciendo el presidente. Yo le recomendaría tener la cápsula Fénix, que él entre, ingrese en un orificio, ojalá sin fin. Y no aparezca en 6 meses. Máximo puntaje en el rating. Sí. Camioneros a las 9, agrupados en la Confederación Nacional de Transporte de Carga, encabezados por Sergio Pérez, mi amigo personal, se reúnen con el ministro del Interior, Víctor Pérez. Ah, alcanza de nombre. Para abordar las propuestas en materia de seguridad planteadas por los transportistas en el paro realizado por el gremio. Entonces, nos seguimos juntando. Sí, porque están enojados todavía. Pues, seguimos juntando con el amigo. Oye, a las 10 de la mañana, el ministro de Ciencias, junto al ministro de Salud y gente de. Bueno, se juntan con representantes de Sinovac, es la pila. Sinovac. Para. Porque pronto inician los ensayos clínicos fase 3 en Chile. Mira. Así va a contar con la presencia del vicerector de investigación de la UC, Pedro Buchón, que habló con nosotros. Que nunca nos mandó las botellas. Estamos muy agradable. Sí, pues. Mira, y el inmunólogo, o sea, se preocupa de la alergia, se llama Alexis Calergis. Como Calergis. Estaba mandado a hacer el nombre, ¿eh? Mira. A ver. El ministro de Defensa Nacional, Mario Desbordes, acompañado por el director suplente de la Dirección General de Movilización Nacional, coronel Carlos Villarroel, encabeza el proceso de sorteo general para la selección de jóvenes que deben cumplir el servicio militar obligatorio. En la actividad se explica cuáles son los procesos de reclamación y exclusión ante la Comisión Especial de Acreditación. ¿Te acuerdas que esta antes era obligatorio? Y era terrible sacarse el servicio. Sí, ¿no? Se llama el tema, o yo, hacerlo. Yo pasé a ¿cómo se llama? Reserva sin instrucción. Reserva sin instrucción, no tengo ni una instrucción. No, nunca me han no dado nada. No sé para qué lado está el cañón. Reserva, estaba estudiando. Entonces uno presentaba el certificado de la universidad y quedabas como reserva sin instrucción. Yo tengo un amigo que quería. ¿Y en dictadura? Quería sacárselo, pero no pudo hacerlo y tuvo que ir a presentarse el día donde le hace una revisión médica y todo. Claro. Pero él quería encontrar alguna forma, incluso llevaba un certificado medio fraudulento, que era pie plano, no sé, típico como los chistes. Pero era muy competitivo. Entonces ya, postulante, den una vuelta a la cancha de fútbol. Y ganó. Y quedó. Y lo dejaron, pero de todas maneras dijo, este es el que entró al tiro. Mira aquí. No, pero además, en ese tiempo era, quedó. Y no podías volver a tu casa. No, pues tenías que quedar de verdad. Tenías que quedarte ahí y después te ponían un uniforme y te mandaban a Arica. Y te tiraban al agua. ¡Mami, bueno, me estoy yendo a Arica! La historia terminó en el andén. Oh. Ya con el traje y todo, ahí lo lograron salvar. Era una broma. Oye, ¿qué más pasa? Ah, mira, a propósito de lo que tú decías, cómo se manejan los medios y tiene que ver, en Borgen aparece mucho de eso. Ya la puedo recaer. En Borgen. Raúl Figueroa, ministro de Educación, ¿qué va a hacer? Mira. Se va a juntar con estudiantes de cuarto medio que están solicitando volver a clases. Son todos de la UDI, ¿eh? Pero lo bueno sería que se juntara con los que no quieren volver para convencerlos de que vuelvan. Eso, pero la comunicación es, miren, estoy rodeado de jóvenes que están desesperados. Que rechazan, rechazan. Casper Yule. Claro. Seguro que hay que enseñarle. Ya, ¿y a qué horas eso? A 11 de la mañana. La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, junto al intendente metropolitano, el Che Guevara, y la seremi de Salud, Paula Labra, y hay otra gente más, fiscaliza las medidas sanitarias implementadas en el Estadio Nacional para el partido de Chile-Colombia. Lógico. Obviamente. Oye, hay que decir, yo creo que ya es tiempo de decir que todas las medidas que se han tomado, tanto para el Campeonato Nacional como de la clasificatoria, Han funcionado bastante bien, porque en algún momento decían, no, es imposible, ¿cómo van a volver? Volver con la frente marchita. ¿Cómo van a volver con la frente marchita? ¿Por qué se pone a hablar así? No sé qué me pasa. ¿Qué radio estás trabajando? Volver. A ver, voy a poner volver de mocedades. No, volver no es de mocedades. Volver con la frente marchita es otra. Volver de Sergio y Estíbaliz, fíjate. Ya. Esta es. ¿Cuál es el apellido? Si hayas una puerta abierta, entra y ciérrala. Hoy vuelvo a mi casa. Volver, es mejor volver. Esa es la. Con la pila. Va, tac, tac. Eso es lo que tenía. A ver, sigamos entonces. Ah, mira qué bueno. A las 15:30. Antonio Walker, queríamos conversar con él por un montón de cosas. El guaso. Y la ministra del Medio Ambiente y gente de la FAO. Lanzan el plan, esto es muy bueno, plan de adaptación del sector silvoagropecuario al cambio climático. Es decir, ¿nos adaptamos? ¿Sí? Adaptémoslo, por favor. Iba a decir, oye, es que el calentamiento global llegó para quedarse. Oye. La última entrevista que nos dio lo dijo 62 veces. Yo sé que ustedes se quedaron con esa frase, pero esa frase es real. Llegó para quedarse. Y agregaría otro tema que está vinculado con el cambio climático que llegó para quedarse. Y que también lo ve el ministro Walker, que es el tema de los incendios forestales. ¿Cómo es, niños? Forestales. Sí. Oye, ¿cómo se llama? Pregunta. ¿Cómo se llama el alcalde de la granja? Sadi Melo. No. No, ese es del bosque. Del bosque. Felipe del Pin. Gran nombre, ¿eh? Pin. Solo conocía Vallespín. Del Pin. Bueno. Que hoy día va a alegarle a la moneda por, ¿cómo se llama? Seguridad. Dice que no hay seguridad. Con 600. Ahí va. Del ahí va, va llegando el alcalde. ¡Mira el alcalde! ¡Mira el chapito de agua! ¡Yungue! ¡Su gran amigo! Chapotín. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Y el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet. Y el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit. Bien. Ah, salta desde la banca, Isamit. Firman convenio de colaboración para impulsar proyectos de hidrógeno verde a lo largo del país. Empezó a aparecer esta idea del hidrógeno verde a la mano y todo, y nadie tiene idea de qué cresta estamos hablando. Pero todo el mundo dice, por supuesto, el hidrógeno como verde. Como el pesto. Hidrógeno verde para mí es como esa comida rara que. El pesto, po. El pesto. No te lo pesto. Empéstamelo. A las 11:30, esto, mira, se nos quedó preguntárselo a Presidenta María. No, ¿por qué? No, dirigentes nacionales del comercio de la CUT hacen entrega una carta al presidente para que el 25 de octubre se declare feriado irrenunciable. Pero esa era la noticia. Pucha, qué pena, se nos perdió. Dice que, de acuerdo a la ley, es irrenunciable para los trabajadores del comercio, con excepción de aquellos que trabajan en supermercados, farmacias y cualquier comercio que se encuentre dentro de un mall o centro comercial. Es decir, esa gente tiene que trabajar. Así que hay una falla ahí. Hay una falla en el sistema, ¿eh? Bueno. Pero mira, le van a entregar la carta, pero dice, ¿dónde? Fuera del Palacio de la Moneda, en el Monumento de Allende. Aquí está la carta, la dejamos acá. ¿Para el presidente Piñera? Sí. Ah. El otro, la otra que le entreguen a Allende. El presidente Allende, le entregamos la carta. Ojalá haga algo. No hace nada, está quieto. Bueno, la eliminatoria del día de hoy: Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Perú, Brasil y Chile, Colombia. Esos serían los partidos del día. Es imposible ver todos los partidos, hay que organizarse porque coincide el segundo tiempo de Bolivia, Argentina con Ecuador, Uruguay. Yo quiero ver. Bolivia siempre hace buenos partidos. Argentina, me encanta eso. Bolivia, Argentina. Juegan en el estadio Hernando Siles en La Paz. Oye, y a esta altura, ya empieza a funcionar la. ¿A esta altura? Sí, ya empieza a funcionar la. En Bolivia. La calculadora. Por en ejemplo, Bolivia, Ecuador, nos conviene ya que pierda todo. Ecuador, mira, aquí va a estar. Directo. Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia. ¿Cómo hemos regresado Venezuela? a la mentalidad de los 80? Nuestra pelea es con Paraguay, Perú, Ecuador. Esos son nuestros rivales. Bolivia y Venezuela quedan más abajo. Eso es lo que dices tú. Salimos último a principios del 2000. ¿Qué nos conviene? ¿Que Bolivia le gane a Argentina? No. Que gane Argentina. Que Argentina se dispare. Da lo mismo. Ecuador que pierda con Uruguay. Uruguay que se dispare. Venezuela-Paraguay empate. Perú-Brasil que gane Brasil. Eso sería. Que gane siempre Brasil. Brasil-Argentina tienen que ganar todos los partidos. y nosotros quitarle algún puntito. Picados los brasileños, porque bueno, vamos con el resultado de la encuesta, Marcelo, ya. Lo tendrás por ahí. A ver, vamos qué pasa. A ver. Silencio. ¿Sí? 500 votos. 500 votos. Se puso un silencio bien incómodo. Super. 500 votos, nadie. Pescó. Bueno, pero es que yo no puedo hablar todo el rato. 507 se puede. Votos. Oye, lo otro sería qué bueno nos dejó la pandemia. Por ¿cómo ejemplo, ahí nos pasa? No, pero qué de bueno nos ha dejado en este tiempo. O nos dejará. Hasta nos dejará. Ahora. Hasta ahora. No saludar gente indeseable. O sea, ya, anótala. Ya, eso va a andar ser con mascarilla. No, está, no era tan difícil. La mascarilla con brillos. La mascarilla. No. La mascarilla de que usó este señor. Dejar de pintarse los labios. Mira, no es malo. Vamos con el. Bueno, hoy día es martes 13, un día tradicionalmente asociado a la mala suerte. No. ¿Harás algo al respecto? El 11% dice que sí va a hacer algo al respecto, de andar con cuidado hoy día. El 20% nos dice pregunten cosas serias. Mira. El 28% dice pregúntale a Telier. Y el 41% dice no creo en tonteras. Ese es el problema, que la gente ya no cree en estas tonteras. No creen nada, Marcelo. No. Oye, se viene ya Halloween también, ¿eh? ¿Tú vas, no, te vas a disfrazar? No, discúlpame, no está loco. Ah, mira, dijeron que la María Angélica Cristi sí. no le decían Titi, le decían Maqueca. La Maqueca Cristi. Era mejor Titi. Era mejor Titi. Qué lástima. Qué lástima que le hayan cambiado el apellido a Maqueca. Debería volver. Debería volver. Con tus tarjetas de crédito BCI organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Marco, ¿tú sabes cómo partir excelente todos los días? ¿Cómo, Marcelo? Con un buen café y el podcast de Banchile Inversiones. Así es. En menos de 2 minutos me informo del mercado financiero y de las noticias que marcarán el día. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Escúchalos en Spotify. Bueno, nos tenemos que ir ya. ¿A dónde? Es día lunes, martes. Martes. Pero mañana mitad de semana. Mañana ya es mitad como de si semana. Como si nada. Así. Y bueno. Toco madera. No sé, toco madera. Tantos temas, ¿ah? ¿Eh? Chao, Lobito. Chao. Chao a todos. Hasta el lunes. Chilena Consolidada y su seguro hogar. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, tu casa, tu sucursal y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. De la pausa, comienza Fibra, música que nos toca, con Carola Urrejola, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 9 de la mañana.